Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. elsaltodiario.com. Hola, antes de empezar, nos gustaría hacerte un pequeño aviso. Esta historia contiene relatos de malos tratos y tortura durante el franquismo. No, va a ser duro. Vamos a intentar hacerlo bien. Sí, pero luego también hay parte de representación. No, claro, es que no es lo mismo que lo preguntéis vosotros a que lo pregunte una juez. Nuestro objetivo era llegar aquí. Como dice la abogada nuestra, pero si solo tenéis que contar la verdad. El 15 de septiembre de 2023, tras más de 6 años de lucha en los juzgados españoles y más de 100 querellas presentadas, Julio Pacheco y Rosa García se convirtieron en las primeras personas en declarar ante un juzgado español por las torturas que sufrieron durante el franquismo. No me salía la voz del cuerpo. Es normal. De los nervios que tenía. Muy claro que lo tenga. Me salía la voz del cuerpo. ¡Ay, qué horror! Habéis hecho historia hoy. En agosto de 1975, ambos fueron torturados en la Dirección General de Seguridad de Madrid por diferentes miembros de la Brigada Político-Social, la policía política del franquismo. Casi 50 años después, sus palabras, que son también las de tantas otras, sirven para abrir una brecha en el sistema judicial español. Buenos días. Hemos declarado por fin en el juzgado 50 de Madrid. Soy Sebas Rodríguez y estás escuchando Brechas, un podcast del Centro Sira. Los accesos a Madrid por la carretera de La Coruña se engrandecen con las obras de ampliación del Plan General. En la mesa de Julio, el antifascismo siempre fue un tema. Julio Pacheco Yepes nació en Madrid en 1955, en una familia numerosa de clase obrera. Sus padres, que son de un mismo pueblo, comenzaron su relación a distancia en la cárcel. El padre de Julio estuvo como voluntario en las milicias populares del 5º Regimiento durante los inicios de la Guerra Civil. Cuando la guerra terminó, en 1939, fue detenido y condenado a 11 años de cárcel. Mi madre pasó la guerra aquí en Madrid y, bueno, pues sufrió todo lo que sufrieron aquí en Madrid, todo el asedio, los 3 años de guerra, los bombardeos y todo eso, ¿no? Julio es el tercero de 4 hermanos. Ahí empieza un poco el antifranquismo, la rebeldía contra la situación que se estaba viviendo en aquella época, pues me empieza a vivir por ahí, ¿no? Pues que yo soy de familia también, de los rojos. Rosa María García Alcón también nació en Madrid, en 1957. Tiene un hermano mayor y es la primera de trillizos. Su madre era de Montehermoso, un pueblo de Extremadura, y su padre de Bilbao. En su mesa, también, siempre se respiró antifascismo. Ellos nos contaban siempre lo que había pasado, los bombardeos, el hambre. Mi madre siempre hablaba del hambre. El abuelo de Rosa fue detenido y desaparecido durante la Guerra Civil, mientras que el hermano de su madre pasó 16 años en la cárcel por estar vinculado al Partido Comunista. Mi madre nos contaba todo. Nosotros sabíamos lo que había pasado en mi familia. Y luego también vivíamos en barrios obreros. ¿Sabes? Primero en el pueblo de Fuencarral y luego fuimos a vivir a Entrevías, en un ambiente... de mucha respuesta. Ya era de mucho cansancio a esa situación y de mucha respuesta. Entonces, pues ese ambiente te hacía tomar conciencia. En los años 70, en la calle se hacía mucha política. Entre las vecinas, en el barrio, en las aulas, existía una respuesta organizada de enfrentamiento contra el franquismo. De hecho, en los institutos de Rosa y de Julio eran habituales las huelgas, los piquetes y las manifestaciones en contra del régimen. Es aquí, de adolescentes, donde ambos comienzan su militancia. Era muy habitual hacer cosas para recoger dinero para pagar multas. Tenía los amigos de toda la vida, de joven y tal, y bueno, pues eran gente, más de uno me ayudaba, pues sobre todo a guardar propaganda en su casa, pues había que hacer algún acto de poner pegatinas por ahí por el barrio y tal, que era un poco lo que hacíamos en el barrio. Pero mi madre, la verdad, que me decía, no te metas en líos, no te metas en, no líos. Te metas en líos. Y yo regañaba con ella, porque decía, pero alguien tiene que enfrentarse, alguien tiene que hacer algo. Y decía, bueno, pues que lo hagan los otros. Ahora, ¿por qué dabas el paso y entrabas a militar? Que esa es un poco la cuestión, porque sí que había esa conciencia, pero ¿por qué dabas ese paso? Pues yo creo que por un sentimiento, en mi caso un sentimiento bastante idealista, que yo quería una mejor vida para mis hermanos, porque ellos trabajaban desde los 14 años, yo estudiaba, pero ellos trabajaban, y sabía, y veía cómo les trataban y lo que pasaban, y yo quería mejor vida para ellos. Es 1974. Rosa tiene 18 años y acaba de entrar en medicina en la Universidad Complutense. Julio tiene 20 y estudia biología en el Colegio Universitario, en San Blas. Ambos hallaron en la universidad un espacio donde continuar su militancia, pero a otro nivel. Julio y Rosa comenzaron a militar en la FUDE, la Federación Universitaria Democrática Española. A nosotros, para que no pudiéramos hacer asambleas que se hacían entre medias de unas clases, pues nos hacían cambiar de aula para cada asignatura. Y como eso tampoco impidió las asambleas, pues al final lo que nos hacían es que entraba la policía a la hora que teníamos de descanso, entraba la policía, nos desalojaba a palos. Y luego se iba. Entonces volvíamos otra vez a la facultad, pero claro, ya eran horas de clase y así no podías hacer asambleas. Esto fue, la represión era, la recuerdo como algo cotidiano, cotidiano, cotidiano a todos los niveles. El movimiento estudiantil organizaba acciones clandestinas desde las que exigir la democracia. Protestaban contra el régimen, repartían octavillas, propaganda. Denunciaban la censura, la tortura y exigían la amnistía para sus compañeros y compañeras en cárceles. Todas estas acciones eran consideradas ilegales y, por tanto, perseguidas y castigadas con detenciones, multas y cárcel. Las estudiantes sabían cómo extender pancartas de varios metros en segundos y también sabían cómo protegerse. Entonces, bueno, pues teníamos todos los mecanismos de vida para eso, o sea, citas de seguridad, tiene que ser muy puntuales, no se puede esperar más de 5 minutos, si alguien no llegaba había que salirse corriendo, había que abandonar el sitio de la cita y teníamos otra cita de seguridad 2 horas más tarde en otro sitio, y era una forma de casi de vida ya que tenías, ¿no? En ese momento, ser militante en la universidad implica tener a la policía siempre encima. Significa tener que cambiar de domicilio regularmente y tener que optar por el camino largo a la hora de volver a casa. Las estudiantes eran conscientes de los peligros que conllevaba su lucha y también de las consecuencias que esto tendría para su vida. La verdad es que los compañeros y las compañeras que tenían esta vida así tan difícil estaba acompañada de mucha precariedad. Teníamos la sopa de sobre a nuestra salida. Y bocadillo de chocolate. Os quería preguntar ahora cómo os conocisteis. Y ay, a ver eso si te me... lo tengo que contar yo. Vale, perfecto. Eso, Rosy. A ver, en realidad nos conocimos, yo le conocí a él, o sea, porque yo sí que me fijé en el primero, ¿eh? Nos conocimos en un salto. Los saltos eran acciones relámpago que se llevaban a cabo durante la lucha antifranquista de la época. Pintadas, cortes de tráfico, manifestaciones, pegado de carteles... Se sabía dónde empezaba, dónde terminaba, por dónde tenías que escapar, había un piquete de defensa, había un piquete de salto, ya estaba todo muy organizado. Julio y Rosa participaron por separado de un mismo salto que tuvo lugar en Bravo Murillo, una calle de Madrid. En este punto, a pesar de pertenecer a la misma organización, ellos no se conocen y no saben que sus vidas se mezclarán. Pues había que correr. Bueno, yo soy un tamaño mínimo, entonces correr, corría. Yo, por mí, parecía que corría, pero me tuvieron que ayudar. Me llevaba un compañero de la mano y Julio, como era de los últimos, de los que eran piquete de defensa, pues vio a alguien que iba con dificultades. Me acogió del otro brazo y yo tuve la sensación de que no ponía los pies en el suelo, la verdad. Hasta que llegamos a la Castellana y allí cogimos un autobús para salir de... Había que salir de la zona donde ya se había producido el salto. Rosa y Julio no se hablaron en todo el trayecto, pero Rosa se quedó con su cara. Ella quería conocerle, pero no lo tenía fácil para pedirle una cita. Si no estabas en la misma facultad, no podías tener contacto, salvo raras excepciones y, por supuesto, avisando a la organización que tenías contacto con alguien de otra parte de la organización. O sea que no nos volvimos a ver hasta una cita de seguridad. Las citas de seguridad se convocaban con todas las personas involucradas en una acción antes de empezarla. Era una forma de comprobar que todas las convocantes estaban bien y preparadas. Un día, la acción tenía por objetivo repartir propaganda. Y esa cita de seguridad estaba Julio. En esa cita, Rosa se dio cuenta de que Julio también se había fijado en ella. Rosa es muy, siempre ha sido así, muy, muy abierta, muy simpática, muy, muy dicharachera. Y entonces, pues eso a mí me llamó la atención. Entonces, bueno, pues ya buscamos las vueltas para volver a vernos otra vez. Orgánicamente. Claro. Con una cita de... Que discutir los estatutos del partido. A discutir algo, era una disculpa. Y a partir de esa cita de seguridad ya no nos hemos separado. Más que obligatoriamente cuando nos han separado. En el 75, Julio Pacheco, como tantos y tantas otras militantes, vivía la clandestinidad. Julio tenía un cargo de responsabilidad dentro de la Federación Universitaria de Madrid, por lo que ese mismo año entró también en el comité del FRAP. Aquí se agrupaban los movimientos estudiantiles, los sindicatos y los comités de barrio. Es un periodo particularmente violento en el que hay que extremar las precauciones. A comienzos de 1974, el FRAP había comenzado una serie de acciones de bajo perfil, como atracos y robos de armas. En el 75, en cambio, el FRAP cambia de objetivo. Inician una segunda oleada de acciones con el foco puesto en los funcionarios policiales. En julio de ese año, muere asesinado un policía y en agosto lo hace un teniente de la Guardia Civil. En medio de ese clima, muchos de los compañeros de Julio y Rosa vinculados al movimiento estudiantil son detenidos. Es un periodo de redadas masivas y de criminalización de todo el movimiento. Desde la universidad, sus compañeros le habían avisado. Tenían la sospecha de que él y Rosa serían los siguientes. Para protegerse, Julio cambiaba constantemente de domicilio. O sea, Julio estaba en una casa de apoyo por el barrio de Lavapiés. El 24 de agosto de 1975, Rosa fue a visitar a Julio y a llevarle comida, como había hecho ya en varias ocasiones. Es una época en la que hay muchos policías vestidos de paisano por la calle. Cuando Rosa sale de casa de Julio por la noche, se cruza con un control policial. Tenían la descripción mía que yo solía ir siempre con vaqueros, pero ese día llevaba un vestido y tuvieron dudas. Y además no llevaba las gafas. Y tuvieron dudas. Y entonces me dejaron pasar un buen rato. Y yo oí que corrían detrás de mí. Entonces se pusieron unos chavales jóvenes como yo, de mi edad. Vestidos además de jóvenes. Entonces me metieron en un coche. Y me llevaron a la Dirección General de Seguridad. En el momento en el que Rosa está siendo detenida, otro grupo de cuatro policías está subiendo a casa de Julio. yo igual llamaba a la puerta, abrí la puerta y me vi una pistola aquí en la cara. Y a partir de ahí, pues bueno, pues me posaron, me bajaron abajo. Estaba esperando un coche esperando abajo en la puerta y me llevaron a la DGS. Ambos son trasladados a la Dirección General de Seguridad, más conocida como DGS. Este edificio, ubicado en la Puerta del Sol y que hoy alberga la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, fue utilizado durante la dictadura como un centro de detención y tortura. Me recibió González Pacheco, que era uno de los jefecillos, y entonces él me recibió a golpes y a insultos y todo eso. Que además tenía una cara específicamente desagradable, de los ojos saltones, era un tío con una boca muy grande, muy, muy desagradable. Y entonces sí que se sabía. Vamos, y a él se presentaba y decía: soy Billy el niño. Porque sabía que los estudiantes todos conocíamos su historia. A mí también me recibió Billy el niño. A mí no me tocó, eso es verdad. Sí que me dijo que sabían cuál era mi nombre de guerra. Teníamos todos un nombre de guerra, claro, eso no lo he dicho antes. Y ya me pasaron para un despacho y allí ya empezó un poco la tortura, vamos. Sí, era golpes. Se llama la rueda. La rueda, o sea, te cogían entre 5 o 6, te ponías en medio y tú eras una peonza en medio de ellos. Como te pegaba golpes, puñetazos, patadas, lo que quería. Y tú estabas en medio, pues hasta que te caías o hasta que se aburrían. Julio estuvo encerrado durante 7 días en la DGS, 4 de ellos en una habitación en la que le interrogaban bajo torturas. Fue sometido a la falanga, un método de tortura que consiste en golpear con palos o porras la planta de los pies, y también sufrió toda clase de golpes por todo el cuerpo. En una ocasión, fue esposado durante días a un radiador. Te daba un bofetón, te daba una patada o lo que fuera, o sea, sin ningún problema, ¿entiendes? Eras como si no fueras nada y un muñeco ahí para un pim pam pum, vamos, un muñeco. Julio sufrió 4 días de interrogatorios y torturas en los que perdió completamente la noción del tiempo. Imagínate que estás ahí metido en un despacho, sí, con luz artificial todo el día, no sabes si es día o de noche. No recuerdo haber comido nada, ni haber ido al baño, por supuesto haberme lavado, pues si no, nada. O sea, no recuerdas nada, ni eso, ni era de día, ni eso. Pierdes la noción del tiempo. Completamente perdido, completamente solo, completamente en manos de otros, vamos. Rosa también estuvo 7 días en la DGS, donde fue torturada e interrogada en varias ocasiones. En uno de los interrogatorios, González Pacheco, alias Billy el Niño, y otros 2 policías forzaron a Rosa a salir a localizar pisos francos por diferentes zonas de Madrid. Cuando Rosa se negaba, los policías la amenazaban con violarla, asesinarla y tirar su cuerpo a la calle. Pues eres una puta, tal cual, todo ese tipo de cosas. Y luego pues pegaban puñetazos, igual que a los hombres en los testículos, bueno, pues a nosotras nos daban en el pecho. A ver, lo que yo más recuerdo también es que era algo que nos pasaba a las mujeres, a las chicas, vamos, a las mujeres. Y es que a veces, pues a la mayor parte de las veces, pues te venía la regla por entre el estrés y tal. Y entonces les tenías que pedir a ellos las compresas y todo eso. Era horroroso. Porque en esa época esto era un tabú. Y más a una chiquita joven, tener que pedirle a policía que te llevara al baño, que te diera compresas. Eso, yo lo tenía como algo... Es que me pedías agua y te la negaban. Era agosto, hacía calor. Pedías que te llevaran al baño y no te llevaban. Todo aquello que pedías te decían que no. Y entonces tenías que insistir. Yo lo que hacía era insistir, ponerme muy pesada. Insistir. Ellos me preguntaban cosas y yo decía, yo tengo que ir al baño. Era un poco como una guerra, a ver si de quién era más pesado, ¿no? La Brigada Político-Social, la policía política del franquismo, sabía muy bien que Julio y Rosa mantenían una relación. Como método de tortura, en una ocasión obligaron a Julio a ver cómo golpeaban a Rosa durante un interrogatorio. Y eso también fue un revulsivo muy grande. Un momento. Cada vez que lo recuerdo, me cuesta. Bueno, pues eso, ya lo he dicho. Ya no hay. O sea, me reformo en decir, no voy a decir nada. Dije lo menos posible, como todo el mundo, porque aquí se trata de salir del infierno. Todavía me acuerdo. Yo se me quedó muy grabado y, joder, y es lo que me duele todavía, fíjate. Luego más me duele. Mira la PEC. Pasados 7 días, un juez militar determinó que Julio y Rosa irían a prisión, pero a cárceles distintas. Él fue destinado a la cárcel de Carabanchel, mientras que ella a la cárcel de mujeres de Yeserías. Antes de salir de la DGS, Rosa le preguntó a un policía si tendría posibilidad de despedirse de Julio, antes de pisar la cárcel. El policía le contestó que sí, pero eso nunca pasó. La metieron en un furgón y, como si fuese por una rendija, vio a Julio escoltado por 2 policías con las manos atadas atrás. Pasarían varias semanas hasta que ambos pudiesen saber el uno del otro. Al principio no nos dejaban escribirnos, porque solo podías escribirte con familiares tuyos. Rosa y Julio entraron en la cárcel el 1 de septiembre de 1975. Al no estar comprometidos legalmente, no tenían permitido comunicarse entre ellos. Las familias de ambos compartían al mismo abogado de Comisiones Obreras, y este les ayudó a formalizar su relación. Pues escribías las cartas, las leían, las censuraban y las mandaban. O con las que recibían también ellos las leían antes. Se debía de pasar pipa el director, la directora, leyendo cartas. Pero era lo que a ti te las daban abiertas y tú las tenías que dar abiertas. El truco era escribir cartas muy aburridas, muy, muy, muy aburridas. Y entonces entre medias escribías con zumo de limón, entre medias de las líneas. Franco muere el 20 de noviembre de 1975. El 3 de diciembre de ese mismo año, 13 días más tarde, ambos fueron puestos en libertad a la espera de juicio. El Tribunal de Orden Público puso a ambos en libertad condicional, después de que sus familias tuviesen que pagar cada una 30.000 pesetas, en un momento en el que el salario medio giraba en torno a las 8.000. Viene a Yeserías el capitán y me dice que nos pasan al Tribunal de Orden Público, porque el ejército no quiere saber más de eso. Julio y Rosa se enteraron dentro de la cárcel de los fusilamientos del 27 de septiembre, donde 5 personas fueron condenadas a muerte en lo que serían las últimas ejecuciones del franquismo. Además estaban las 2 últimas mujeres condenadas a muerte, que eran de mi misma organización. María Jesús Dasca y Concha Tristán. Las 2 vieron finalmente conmutada su pena por cárcel y después fueron amnistiadas. Después de la tortura, de la cárcel, de tener que separarse de su familia y en un contexto político muy convulso e incierto tras la muerte de Franco, Julio y Rosa tenían por delante el desafío de retomar su vida. Es que es un cambio tan grande que das en tan poco tiempo que ya no encajas. Ya no encajas en la familia. Y te sientes muy raro. Y además a mí me dio la circunstancia de que yo tenía ansiedad y no podía dormir en casa de mis padres. Si paraba un coche o oía subir escaleras, yo vivía en un tercero, pues daba un salto. No podía dormir, no dormía hasta, por ejemplo, cuando salía el sol era cuando yo dormía. Y entonces me tuve que ir de casa de mis padres. Y tuve que dejar la carrera y tuve que dejar todo lo que había sido mi vida antes. Y tampoco quería volver a la cárcel. Yo tenía un proceso y yo no quería volver a la cárcel. Así que nos tuvimos que ir fuera de Madrid, a la clandestinidad más absoluta. Y eso hicimos. Rosa y Julio se mudaron a Valencia, reubicados por su partido, el Partido Comunista Marxista-Leninista. Como menores, en esa época la mayoría de edad estaba en los 21, tuvieron que casarse para poder emprender un proyecto de vida juntos. Sin un libro de familia, ni siquiera podían alquilar un cuarto en una pensión. Como no podía ser de otra forma, se casaron por lo civil. Y todos que nos empeñamos en que no, por la iglesia no. En Valencia vivieron durante 2 años, en los que continuaron militando. Es en ese momento, durante la transición española, que ambos fueron indultados. El Estado devolvió el dinero de la fianza a sus familias, las 30.000 pesetas que sus padres tuvieron que pagar para que ellos pudiesen salir de la cárcel. Rosa y Julio se quedaron parte de ese dinero para poder sobrevivir hasta que decidieron volver a Madrid. Ya de vuelta en su ciudad y a pesar de haber quedado sin cargos, ambos sufrieron secuelas que les han estado acompañando durante mucho tiempo. Me acuerdo hasta que tenía 10 años, me acuerdo de todo, 12, y luego a partir de ahí es que no me acuerdo de nada, pero ni los compañeros, ni la gente, ni nada. Yo tengo que preguntar a otros camaradas que estuvimos dos en la cárcel. Oye, este estuvo con nosotros en la cárcel, tú fíjate. O sea, que son una borrar un poco todo aquello, pero borrarlo, vamos. Y de hecho todavía no me acuerdo de muchas cosas, no he recuperado eso, no sé si lo recuperaré algún día. Y entonces sí que me daban pesadillas y estrés, o sea, y sobre todo claustrofobia, se convirtió en claustrofobia, y yo he tenido claustrofobia mucho tiempo. Se me recrudecían situaciones difíciles, por ejemplo, cuando mi madre estaba ya muy enferma, cuando murió, ahí estuve tiempo que me daba claustrofobia los días nublados, ¿eh? No la noche, los días nublados. O sea, pasé un invierno horroroso. Pero yo he sido siempre como muy, esto puedo con ello. Hoy Julio tiene 68 años y Rosa 66. Tienen 2 hijos. Ella ejerce como nutricionista en una consulta compartida y él trabaja en artes gráficas, como lo hacía su padre. Rosa es la presidenta de La Comuna, una asociación memorialista que agrupa mujeres y hombres que han sufrido cárcel, torturas, represión, exilio y clandestinidad en los últimos años del franquismo y la transición. Cuando nosotros defendemos el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, estamos defendiendo algo del futuro. En 2018, Rosa puso una querella contra el torturador Billy el Niño, junto a otros 17 compañeros y compañeras que sufrieron torturas a manos de este oficial. Reunidos en CEACUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, un grupo de represaliados y represaliadas presentaron una batería de querellas argumentando que las torturas sufridas en la Dirección General de Seguridad fueron crímenes de lesa humanidad. CEACUA, junto a otras entidades memorialistas, ha presentado a lo largo de estos años más de 100 querellas, todas archivadas, incluida la de Rosa. De hecho, Billy el Niño murió impune por coronavirus el 7 de mayo de 2020. En mayo de 2023, sin embargo, ocurrió algo insólito. La justicia admitió a trámite la querella que presentó Julio Pacheco contra 4 miembros de la Brigada Político-Social Franquista por las torturas que sufrió en la DGS. Con la aceptación de esta querella, se ha abierto una grieta en el muro de la impunidad del franquismo, con el que hasta ahora nos hemos encontrado. Estamos esperanzados en que las víctimas del franquismo podamos por fin obtener justicia en España. El juzgado acordó tomar declaración a Julio como querellante y a Rosa como testigo. Por primera vez, víctimas de tortura del franquismo declararán en los tribunales españoles. Es verdad que cuando llegan todas las personas prácticamente, lo primero que dicen es, ¿qué te voy a contar? Si yo ya no me acuerdo casi de nada, si yo esto ya lo he pasado, yo ya estoy bien. Es casi como el titular de entrada, ¿no? Y cuesta aceptar que estar bien no es incompatible con no estar bien. O estar bien no es incompatible con que esto te haya impactado. Ella es Gabriela López Neira. psicóloga y coordinadora de SIRA, Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura. Desde hace años, su equipo ha acompañado el proceso pericial de muchas de las querellantes por torturas durante el franquismo. Rosa García y Julio Pacheco se citaron con las psicólogas de SIRA para elaborar un informe pericial que sumara sus querellas, un documento legal que sirviese para acreditar que ambos habían sufrido tortura. Este informe recoge el relato de los abusos, de cómo estos impactaron en el devenir de su vida y también de qué fue aquello que les hizo mantenerse tanto tiempo en silencio. Una resiliencia militante, como un concepto interiorizado de que hay que tirar para adelante y que no nos podemos quedar en la experiencia, porque parece como que se entiende que eso es mostrar cierta fragilidad o que reconocer el dolor y el impacto de alguna manera es como reconocer cierta derrota, no lo sé, pero creo que hay una parte de resiliencia muy vinculada a la militancia. Las personas que sufrieron torturas durante la época del franquismo tienen cierto miedo de que su relato pueda afectar a su entorno y a ellos mismos. Muchas de las personas a las que entrevistábamos nos habían contado, por ejemplo, a sus hijos, a sus hijas. Yo creo que es un mecanismo de protección de que la gente que me quiere no tenga que escuchar una historia de tanto dolor. También hay un temor o un vértigo al dolor que genera el propio recuerdo. Saber que cuando te aproximas muy de cerca a esa experiencia hay sensaciones, hay emociones, hay experiencias que se reavivan y por lo tanto, bueno, pues hay una reacción de mantener distancia, de no tocarlo, de intentar bloquearlo o colocarlo en un lugar lo más oculto posible, ¿no? Y luego, bueno, supongo que todo el contexto social, ¿no?, y el desprecio, la violencia, la represión, la invisibilización que ha habido hacia estos procesos de memoria histórica, pues de alguna manera también callan a las personas. El relato de las supervivientes del franquismo convive con el dolor, con la culpa, con la humillación y, en algunos casos, con la vergüenza de haberse visto obligadas a tener que delatar a un compañero o alguna compañera en situaciones de extrema vulnerabilidad. Los contextos de malos tratos y de tortura son contextos de mucha presión psicológica, en los que muchas veces te enfrentas a una visión de ti mismo de la que no te sientes orgulloso. Si hay un ataque a la dignidad, queda. Si ha habido situaciones de humillación, queda. Si ha habido situaciones en las que te acabes despreciando a ti misma por lo que estás viviendo, queda. Si hay culpa por el daño provocado a otras personas por la detención, queda. La pregunta es, entonces, ¿cómo han podido las supervivientes por torturas y malos tratos del franquismo convivir con todos estos impactos durante tantos años? Es gente que lleva 40 años conviviendo con esto, que ha demostrado tantísimas estrategias de afrontamiento e integración de la experiencia, pero eso no es contrario a que esta experiencia te haya generado un impacto y que haya un antes y un después y que no seas la misma persona que la que serías si no hubieses vivido tortura en el franquismo y que tu identidad y tu historia vital y tu pertenencia a la comuna también tiene que ver con eso que te ocurrió. En la cronología de vida hay acontecimientos importantes como el nacimiento de tu hijo o de tu hija y acontecimientos importantes como que fuiste detenido en la época del franquismo y colocarlo como un hito que ha formado parte de tu historia vital y que a lo mejor pues no tiene que pasar tan desapercibido, desapercibida, ¿no? Hablar tiene un precio y quienes rompen con el silencio lo saben muy bien. Las supervivientes del franquismo que deciden poner una querella contra quienes les torturaron saben que les espera un camino largo para el que hace falta mucho apoyo y fuerza. Poner una querella no solo implica remover en tu pasado, sino que supone enfrentar a la justicia, que continuamente reniega de los procesos de memoria histórica, y supone también colocar tu relato en un lugar visible, lo que puede provocar cambios en tus relaciones cercanas. Toda esta carga solo puede sobrellevarse en colectivo. Mi historia es un azulejo del mosaico. Mi historia, para poder tener la fuerza de denunciar una violencia institucional y sistémica, está engarzada con otras historias. Ella sola es una anécdota, o es una historia puntual, o es mi experiencia. Y eso no le quita valor. Pero 40 años más tarde, cuando lo que queremos es contar la historia de una violencia institucional y sistemática hacia determinada parte de la población, necesitamos de esa población, necesitamos ser más voces para poder hacer eco. Hacerlo en colectivo permite recordarnos que el sentido es colectivo. En peleas tan hostiles y de tan larga duración, a veces es necesario tener esa colectividad para recordarnos que lo que estamos haciendo tiene un sentido que excede el yo. Esto no es mío, esto es de todas, esto es por mis hijos, esto es por mis nietos, esto es por hacer una historia social mejor, más veraz, más honesta, más justa. Ha sido una hora de interrogatorio y lo que ha contado pues es un poco todo lo que recoge la querella, la detención, las torturas, no sé qué, todo lo que sucedió en aquella época y bueno, y lo que ha estado pues el juez. Es 15 de septiembre de 2023. Esta es la segunda vez que estamos en la puerta de los juzgados de Plaza Castilla apoyando a Julio y Rosa. En inicio, ambos tendrían que haber declarado el 14 de julio. Sin embargo, sin previo aviso y con los dos en la sala de espera, el juzgado les comunicó que la declaración se había paralizado. Alegaron que al proceso entraba un nuevo juez de refuerzo que necesitaba reexaminar la causa. Por eso, quienes estábamos fuera no nos quedamos tranquilos hasta que vimos a Julio y Rosa salir y sonreír. Te tengo abandonada. Pero me estoy esperando porque tienes aquí cola y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es empezar ya pues, a romper el muro este de silencio y de impunidad que tenemos con el franquismo. Y la primera vez que un juez te hace caso y te oye y te sede judicial además, significa que, bueno, que puede haber más y que puede empezar esto a abrirse de alguna manera, ¿no? Y que podemos por fin obtener justicia aquí en el Estado español. En el momento de la publicación de este capítulo, seguimos esperando la resolución del caso de Julio. Entre tanto, CEACUA y otras organizaciones memorialistas del Estado continúan luchando y presentando querellas. Aquel día, las organizaciones teníamos miedo de no ser suficientes en la concentración por culpa de la lluvia. En el futuro, nos acordaremos de que el 15 de septiembre de 2023 fue un día nublado, pero que finalmente despejó. Por todas y todo. ¡Ay, mi cuchi! La querella de Julio fue presentada gracias al trabajo colectivo de organizaciones como CEACUA, La Comuna, Centro Iridia o Amnistía Internacional. Como Julio y Rosa, son muchas las personas que han trabajado y siguen trabajando para construir una memoria colectiva, desde la que romper la impunidad de los crímenes del franquismo. Por eso, os queremos dedicar este episodio a todas. El diseño sonoro de este episodio fue realizado por mi compañero Sebas Rodríguez, mientras que yo, Luis Elías, me encargué de la producción. El guión, la documentación y la edición del episodio son un trabajo de ambos. La portada y el diseño gráfico de esta temporada fue realizado por las compañeras de la agencia Ardit. Este capítulo cuenta con la complicidad de El Salto Radio y también con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Brechas es un podcast del Centro Sira. Para seguir acompañando casos, necesitamos tu apoyo. Puedes hacerte socia y conocer todo nuestro trabajo en nuestra página web y redes sociales. Gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.